Consorcios TV presenta Sin Expensa. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Sin Expensa. Queridos oyentes, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Carolina, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando y nos siguen acá en Sin Expensas. Que nos siguen en esta primavera. Se acerca el veranito. Realmente un día bastante caluroso hoy. 26, 27 grados, ¿no? Así. Sí, llueve. Un lindo día de verano ya. Llueve, me hace con la cabeza. Sí. Bueno. Demasiado calor, dice él, para empezar noviembre. Demasiado calor y los consorcios. Ni les cuento, queridos amigos. No se pierdan el programa de hoy. Van a ir escuchando a lo largo del programa novedades, noticias. Vamos a hacer presentaciones. Vamos a hacer, de alguna manera, una especie de resumen de lo que implica una asamblea de consorcio, que es de alguna manera este órgano deliberativo tan interesante y que muchas veces tantos dolores de cabeza le trae a la gente, ¿verdad? Así es, un programa imperdible el de hoy, como tal como lo pusimos en Twitter. Aquellos que nos pueden seguir lo pueden hacer a través de @sinexpensas, vía Twitter y Facebook, Consorcios TV. Cliquean me gusta y ya son parte de nosotros. Y para la gente que nos quiere ver, también puede entrar a la página de la radio, ¿verdad? Así es, porque no solo nos pueden escuchar, sino también ver, conocer nuestras caras y demás a través de la página de la radio, www.am1010.com. ondalatina.com.ar, ahí nos ven, y si no, pueden seguir nuestros programas a través de www.consorciostv.com.ar. Bueno, habiendo hecho esta pequeña introducción... Estamos en todos lados, ¿te diste cuenta? Estamos en todos lados, estamos la gente abarcando nos sigue, demasiado. La gente nos sigue, nos hace llegar su testimonio, y lo que no nos dice la gente, salimos a la calle y le ponemos, digo, si yo, ellos no llegan a nosotros, salimos a buscarlos. Carolina llega hasta ellos, le pone el micrófono y la gente tiene esta bonomía y estas ganas de poder comentarnos cuál es la opinión, qué es lo que piensan respecto de determinados temas. Y hoy, por supuesto, también tema asamblea, tenemos testimonios que vos has recogido en la calle, ¿no? Sí, así es, salimos a la calle a buscar el testimonio de la gente acerca del desarrollo de las asambleas. Es decir, propusimos este tema debido a muchas propuestas que también tuvimos y nos llegaron hacia nuestro mail personal, tratar el tema asambleas en nuestro programa, que es un tema muy recurrente para todos aquellos consorcios que por ahí no dan el quórum en las asambleas, temas que nosotros venimos tratando acerca de largo de todos nuestros programas. Y entonces salimos a preguntarle a la gente qué porcentaje de vecinos son los que concurren a las asambleas. Muy poco, ya te digo, en la práctica. Mira, muy variado aquellos testimonios, la verdad, la gente por ahí en cuanto a porcentaje no sabían darnos, pero nos decían solo 4 de 24 departamentos, por claro, ejemplo. Nada. ¿Me entendés? Lo tenían contados con los dedos a quienes asistían y concluían en que eran siempre los mismos. Y vos sabés que en general suele suceder, Carolina, y le contamos a la gente, que cuando hay cierta tranquilidad, entre comillas, económica y financiera en el país, esto no quiere decir de que todo el mundo la esté pasando bien, por supuesto. Me refiero que, digamos, en general, cuando hay cierta tranquilidad económica, la gente no baja a la asamblea, como que es algo, digamos, que no le pertenece. Hemos hablado en distintos programas donde lo común para el grueso de la gente es como si no le perteneciera, lejos de la realidad y de la verdad, donde sí le pertenece lo común en su cuota aparte, pero de alguna manera la gente interpreta que lo que es común, los pasillos, los ascensores, pueden darse el lujo de tirar papelito, de ensuciarlo, de rayarlo, porque no es su casa. Claro, no es privado. Claro, me parece que esto es una cultura que va a llevar tiempo cambiarlo. Yo creo que hay cambios en esto. La ciudad de Buenos Aires me parece que en algún punto ha cambiado. Creo que hay como una nueva generación donde le dicen a sus papis, no tires este papel, en la escuela me dicen que tenemos que cuidar el medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, ahí me parece ahí un cambio de actitud y de alguna manera creo que va a haber un cambio de cultura, pero como todos los cambios son lentos. Sí, llamamos también a la reflexión de aquello que de cuidar lo que es el condominio, que nos pertenece a todos, que por ahí no le damos tanta importancia o demás, pero es el lugar donde vivimos. Le vamos a contar a la gente como primera medida, algo que es importante que tengan en claro, qué es lo que pasa con la figura jurídica del mandato y su repercusión en la asamblea de consorcios, donde se trate, en la asamblea ordinaria, donde se trate específicamente el tema del mandato de la administración. Bueno, originalmente lo que decía el texto de la ley 3254, había, digamos, una expectativa respecto de los consorcistas en cuanto a que una simple minoría en asamblea iba a poder remover a aquel administrador que durante tanto tiempo habían querido sacarlo y no lo habían podido remover en su cargo. ¿Estás hablando de lo que es el quórum mínimo? Estamos hablando a posteriori, viene ahora que es lo que vamos a hablar, pero estábamos hablando de la expectativa que tenía la gente de poder llegar a un acuerdo y solucionar este tema. Y sacar al administrador, bueno, aunque fueran 3 personas de un total de 100 personas. Bueno, después el doctor Juan Manuel Gallo, director de Defensa del Consumidor, que no debe escuchar nuestro programa porque ya le hemos invitado, le hemos mandado, no te contestó los mails. No, lo va a contestar, le vamos a dar un poquitito igual más de tiempo. Igual vamos a mandarle otro. Debe estar muy ocupado con sus tareas, pero le vamos a mandar otro. Sí. Nos gustaría tenerlos acá y que nos explique y que le explique a la gente algunas interpretaciones que ha hecho para dictar las disposiciones que ha hecho. Pero, digamos, en lo que tiene que ver con el mandato y la figura jurídica que está estatuida y tratada en asamblea, lo primero que hay que recalcar es que la expectativa que tenía la gente era, como decíamos recién, poder removerlo con una simple minoría. Después, el doctor Juan Manuel Gallo hizo, digamos, una interpretación donde decía que específicamente debía haber un quórum mínimo para tratar el tema. Con lo cual, razonablemente, se habla de quórum mínimo 51% del total de los consorcistas. Exactamente, la mitad más uno, normal. La mitad más uno, en el caso de que sea por porcentual, pero sí, es la mitad más uno. Ahora, a posteriori, salió otra disposición, la disposición número 1000, donde dice específicamente que para el caso de que la asamblea de copropietarios citada a los efectos de tratar la renovación del mandato del administrador no alcanzar el mínimo quórum, que es lo que habitualmente pasa, el mandato en ejercicio se extenderá como se entenderá como tácitamente renovado por el plazo de un año. ¿Esto qué implica? Comienza la asamblea, se empiezan a debatir distintos temas de la asamblea, funciona la asamblea y debate en el tratamiento de determinados temas. Esto no quiere decir de que sea estrictamente legal, pero en general lo que suele suceder es que comienza la asamblea con los que están. Esto de hecho es así, en segunda convocatoria se sesiona con la mínima cantidad de personas que hayan bajado a la asamblea. De todas maneras, cuando llega el momento de tratar el punto del mandato del administrador, ahí es donde hay que tener en cuenta si existe el 51% del total del consorcio para tratar ese tema. Si no existe este 51%, lo que dice esta resolución número 1000 de Defensa del Consumidor es que, no existiendo ese 51%, automáticamente queda renovado el mandato del administrador por un año. Con lo cual, fíjate vos qué lejos está de la primera expectativa que había. Claro, de sumar gente. De que con poca gente iba a poder remover al administrador. Qué lejos está de esta resolución 1000, ha quedado como a 1000 kilómetros, esta probabilidad de poder sacar a los administradores. Si no existe el 51%, no solamente no se puede tocar el tema, sino que automáticamente queda un año más. Se renueva el mandato. Absolutamente, no hace falta hacer ninguna otra asamblea, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente por el simple hecho de que no esté el 51%, automáticamente tienen ese mismo administrador por un año. Con lo cual la gente va a tener que bajar a asamblea porque, a juzgar por esta disposición, habrá renovado, aunque no quiera, automáticamente el administrador por un año. Hagamos hincapié en lo que es la participación, y lo que no vota uno lo eligen los demás. Así que sería importante de que todos los convocados a asambleas asistan, traten o no temas de real magnitud, de real importancia o demás, porque si no pasan estas cosas, uno quizás no elige, no tiene la voluntad de bajar o de votar, y después las cosas se deciden por aquellos que están. Vamos a ver, hecha esta introducción que vos comentabas, Carolina, vamos a ver la diferencia entre lo que es un registro de propietarios y lo que es un registro de firmas. Esto, en lo que es la constitución de la asamblea y en lo que es el funcionamiento del edificio de la asamblea, es muy importante poder diferenciar estos dos términos que son absolutamente diferentes. Una cosa es el registro de firmas y otra cosa es el registro de propietarios. Contanos. Bueno, haciendo hincapié al registro de propietarios y de firmas, la ley 3254, en el artículo 9, inciso E, creó, como es sabido, el libro de registro de firmas de los copropietarios, un libro que en la práctica generó dudas y controversias, ya que tanto administradores como propietarios lo confunden con el libro de registro de propietarios que el administrador estaba obligado a llevar según lo establecido en el decreto 18.734, reglamentario de la Ley de la Propiedad Horizontal 13.512. Bien. Importante la diferencia, ahora vamos a ir contándole un poquitito a la gente respecto de esto, pero el registro de propietarios surge de la 18.734, reglamento de copropiedad, ley 3.512, y por el otro lado el libro de registro de firmas surge a partir de una disposición del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y a partir de esta obligación que tenemos los administradores de contar con este libro de registro de firmas. Bueno, ¿qué más dice? En cuanto a la diferencia, el registro de propietarios, conocer quiénes son los propietarios de las distintas unidades y sus domicilios reales es la obligación del administrador desde que rige el sistema de la propiedad horizontal, como lo establece el artículo 3, inciso 10 del mencionado decreto 18.734. El reglamento de copropiedad y administración deberá proveer sobre las siguientes materias: constitución de domicilio de los propietarios que no han de habitar el inmueble. Bien, esto es de suma importancia porque lo que suele suceder es que cuando uno no tiene constituido un domicilio legal, el reglamento y en general la jurisprudencia dice que si un copropietario no declaró otro domicilio en particular, se considera que el domicilio que tiene constituido es el domicilio del consorcio. Esto suele pasar que a veces, distintos copropietarios tienen una propiedad en alquiler, no viven en ese edificio, lo tienen alquilado. Bueno, en caso de que ese copropietario que no vive en el edificio no constituya especialmente un domicilio particular diferente al del consorcio, se considera de que el domicilio legal de él es el del consorcio. ¿Y ese propietario debe asistir entonces a asamblea? Ese copropietario debe asistir a asamblea. Ahora, lo importante es, ¿qué pasa si este copropietario no tiene denunciado su real y verdadero domicilio? El administrador, no teniendo esta información, no contando con esta información, notifica la convocatoria a asamblea en el departamento, que esa convocatoria la recibe usualmente el inquilino. Claro. Exactamente. Ahora, si el inquilino no le avisó de que había asamblea, no es responsabilidad del administrador notificarlo en otro lugar, excepto, reitero, que el propietario haya denunciado otro domicilio donde ahí sí es obligatorio que el administrador lo notifique. Todo esto en algún punto se ve muy favorecido con el tema de los correos electrónicos que a veces se pueden mandar y de alguna manera el copropietario se entera de eso. Claro, de una u otra manera llega. Convengamos que depende de lo que se trate en cada asamblea. Uno puede quedarse tranquilo, entre comillas, con un tipo de convocatoria u otra convocatoria. Lo concreto y lo real, lo que la gente tiene que tener claro, es que si no vive en el edificio, debe fehacientemente asentar en este registro de propietarios del administrador de su consorcio, donde declare cuál es el domicilio donde él, decide que se reciba la información del consorcio. Esto es muy importante y eso está reflejado en el libro del registro de propietarios. Así es. Si bien es cierto que este artículo ciñe la obligación de constituir domicilio solo a quienes no habitan en el edificio, a través de lo regulado por los reglamentos y la doctrina, esta obligación se extendió luego a quienes moran en el edificio. Esta exigencia se fundamenta en una cuestión práctica. Es una información necesaria cuando se debe cursarse alguna notificación fehaciente, nota personal, carta documento, telegrama, al propietario a fin de a noticiarlo de alguna cuestión en particular que ocurre en el edificio, o a fin de intimarlo, por ejemplo, al pago de las expensas en caso de mora, o para que permita el ingreso a su unidad funcional para realizarse una reparación. Bien, ratificando la importancia de este registro de propietarios y el domicilio denunciado legalmente, donde se presenta la primera dificultad es cuando el administrador tiene que notificar la deuda que tiene el departamento de expensas. En ese caso, puede suceder que el inquilino es quien, digamos, no está pagando la expensa por un contrato privado entre el inquilino y el propietario, no está pagando la expensa y el propietario no se entera de que no está pagando la expensa. En este sentido, el administrador, de no tener un domicilio denunciado diferente al del consorcio que lo administra, envía la carta de documento, notifica de la deuda, pero esa carta de documento la recibe el inquilino. Si el inquilino rompe esa carta de documento, claro, y no da lugar ni a pagar ni a trasladarle esa carta de documento al propietario, realmente el propietario está en un problema serio, porque en realidad la responsabilidad del pago de expensas frente al consorcio es una responsabilidad exclusiva de el propietario. Inclusive también, más allá del domicilio, normalmente los teléfonos fijos en este caso tampoco son cambiados a nombre del inquilino o algo, entonces tampoco se puede establecer la comunicación con el propietario. Hoy en día, o sea, ni siquiera se puede pedir al administrador que realice una llamada telefónica, porque por ahí ni siquiera esta misma llega. De ahí la importancia de que los propietarios tengan actualizados los datos en la administración de consorcio. Bueno, siendo este tema un poco complejo para la gente, los vamos a descansar un poquitito, vamos a hacer un pequeño corte y volvemos y vamos a seguir hablando sobre la importancia de estas participaciones en la asamblea y de las responsabilidades, derechos y obligaciones que tienen los consorcistas respecto de esto. Ya volvemos. Continuamos en Sin Expensas. Estábamos analizando la diferencia entre el registro de propietarios y el libro de registro de firmas creado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, a ver, contemos ahora, contale a la gente qué es el libro del registro de firmas. Bueno, como ya habíamos dicho antes, el registro de propietarios, lo habíamos dejado en claro, ahora seguimos con lo que es el registro de firmas para evitar la confusión entre los mismos. Se trata de un instrumento nuevo, creado por la ley 3254, que como su nombre lo indica, apunta a las firmas de los propietarios. Su objetivo no es dar fe de la identidad y domicilio de los propietarios, ya que, como expresamos, este objetivo lo cumple el registro de propietarios. El artículo 9, inciso E de la ley 3254, lo dice claramente. Es obligación del administrador llevar actualizado un libro de registro de firmas de los copropietarios, el que es exhibido al comienzo de cada asamblea a fin de que los copropietarios presentes puedan verificar la autenticidad de los poderes que se presenten. Bueno, este es el primer dolor de cabeza, vale el término, que tenemos muchas veces los administradores cuando llegamos a la asamblea con libro de registro de firmas y aparece el señor del quinto B con un poder del señor del quinto A. De ahí la importancia que en la convocatoria de asamblea los administradores incluyamos un texto donde diga que es muy importante que en caso de que el copropietario que quiera otorgar un poder no tenga la firma registrada en este libro de registro de firmas, no va a poder ser representado en asamblea por su vecino. Esto es muy importante de ratificar y en algún punto puede suceder de que algún pícaro administrador pretenda, digamos, de que haya la menor cantidad de gente posible y trate de no hacer valer esos votos que vienen a través de los poderes. Con lo cual, razonablemente y criteriosamente, si el administrador que está llevando a cabo la asamblea no puede verificar realmente que la firma del poder que le ha otorgado ese copropietario a su vecino, si no está registrada esa firma, ese voto no tiene validez y esa persona no puede ser representada en la asamblea. Me parece que este libro en algún punto lo que ha hecho es poner cierta claridad, porque uno de los problemas que muchas veces teníamos los administradores era que bajaba a la asamblea gente de distintos departamentos con supuestos, entre comillas, poderes que ni el administrador ni sus otros vecinos podían de alguna manera precisar si realmente ese poder había sido emitido por el propietario que quería ser representado o no. En este caso me parece que en algún punto pone claridad sobre esta situación y también de alguna manera es muy conveniente para los administradores de consorcio que en ese momento tenemos que comentarle al propietario que viene con un poder que ese poder no es válido, bueno, para evitar enojos, para evitar dolores de cabeza, es muy importante que se incluya en la convocatoria de asamblea este párrafo que debe decir respecto de los poderes y en el momento de la asamblea el administrador simplemente se limitará a mostrar el libro respectivo y a comentarle a la gente que en la convocatoria estaba ese texto incluido, de manera que no puede haber sorpresas después cuando manifiesten desconocer de qué iba la cosa, ¿no? ¿Qué más dicen? El decreto 551, reglamento de la ley 3254, en el artículo 9, inciso E, agrega: los libros de registro de firmas de copropietarios deben ser autorizados y llevar el formato que la autoridad de aplicación determine. Más allá de la crítica que nos merece esta imposición, dado que los propietarios carecen de facultad para verificar o fiscalizar la autenticidad de una firma, tarea propia de un perito calígrafo, el artículo es concreto. El administrador debe solicitar al propietario que firme el libro para que luego, cuando el propietario confiera un poder simple a un tercero para que lo represente ante la asamblea, los demás propietarios allí reunidos puedan corroborar la coincidencia entre la firma del registro y el poder que lleva a dicha reunión el apoderado. Obviamente, el administrador deberá llevar este libro a todas las asambleas. Bien. Sí, no, ibas a agregar algo. Sí, iba a agregar que entonces el administrador debe solicitar al propietario que firme el libro y si por algún motivo no le consiste la titularidad, deberá solicitarle que acredite su carácter de titular de dominio a través de la sola exhibición de la escritura pública. Debemos resaltar que ni la ley ni el decreto exige que el propietario deba dejar la escritura, constancia que asentará en el registro de propietarios. Bien, respecto de esto, hay un, digamos, en general suele haber malos entendidos, en algunos casos con reservas, en otros casos con desconfianza de parte de los copropietarios, entendible en algún punto, pero suele suceder que cuando los administradores exigimos que nos den una fotocopia de su escritura, que es lo que dice la ley, que nosotros debemos registrar la titularidad y quedarnos con una copia. De el título de propiedad. Mucha gente se niega a dar, digamos, fotocopia de su escritura. En realidad le decimos a la gente que los administradores ni nadie podemos hacer nada con una simple fotocopia. Con una fotocopia de una escritura, sí, eso se sabe. Digamos, creo que más que nada es una vieja reminiscencia de temor de que con una fotocopia de escritura se pudiera sacar una garantía, se pudiera estafar, etcétera, etcétera, y esto iba a terminar repercutiendo en el real y verdadero titular del departamento. Bueno, esto no es así. Ninguna escribanía seria, ninguna presentación judicial se puede hacer si realmente no hay un original o una copia autenticada por escribano de las escrituras. Con lo cual, la tranquilidad que le podemos dar a los copropietarios es que pueden entregar una fotocopia de su escritura, que además la ley indica que así debe ser, como para poder asentar la firma en el registro de firmas. Pero suele suceder que la gente dice, no, yo no voy a dejar ninguna fotocopia. Bueno, en ese caso el administrador no debe permitir que se registre la firma si es que no deja una fotocopia. Lo que sí puede hacer el administrador y lo que sí puede hacer ese copropietario es poder participar en esa asamblea exhibiendo que es el real y verdadero titular, y el administrador no tendrá oposición en que participe en la asamblea porque de hecho está demostrando que es el titular. Lo que no va a poder ese copropietario es registrar la firma en el libro, digamos, que lleva el mismo nombre, pero sí va a poder participar en la asamblea. Lo que sí también es cierto es que los administradores no tenemos facultad y no se le puede exigir al copropietario que no quiera dejar una copia, no le podemos exigir que la deje. Lo que sí podemos es no permitirle que registre su firma. ¿Y aquel que no firma en una votación, por ejemplo, se acata, digamos, esa opinión? ¿Al participar solamente y no poder firmar? No, por supuesto, no le vas a registrar la firma, con lo cual ese copropietario que no quiere dejar una fotocopia de su escritura y no puede registrar la firma, en posteriores asambleas no va a poder emitir un poder, va a tener que venir él a la asamblea, lo cual es válido. Si es cierto que si el día de mañana él quiere emitir un poder, si su firma no está registrada, no va a poder ser representado por ningún otro vecino. Digamos, lo que dice la ley en este sentido es bastante clara. Para poder registrar la firma tiene que exhibir su escritura titular y tiene que dejar en poder del administrador una fotocopia de su escritura. Me parece que en este sentido la ley es clara y seguramente lo que hace es en algún punto facilitar la tarea del administrador, que habitualmente era bastante complejo cuando uno le explicaba a la gente, en este caso hay una ley que respalda los dichos del administrador. Aclaremos que estamos hablando del decreto 551 del reglamento de la ley 3254, artículo 9, inciso E. Efectivamente. Algo que es importante también, como para poder, digamos, que la gente pueda tener en cuenta, ya ven cómo cuando uno se va metiendo en determinados temas cada vez es bastante más complejo lo que tiene que ver con la administración de consorcios y en cuanto a distintas particularidades que hay que tener en cuenta, y en este caso vamos a hablar de las formalidades de la convocatoria asamblea de acuerdo a la nueva ley, a la 3254, donde habla específicamente de las formalidades que hay que cumplir como para que esa convocatoria de asamblea no pueda ser impugnada por algún copropietario. La obligación expresa al administrador de convocar a asamblea es también una incorporación de la ley 3254. Si bien estaba contemplado dentro del régimen de la propiedad horizontal como materia de los reglamentos, artículo 9, inciso D, ley 13.512 y artículo 3, inciso 8 del decreto 18.734, ahora está expresamente plasmado en el artículo 9, inciso J de la ley 3254. Convocar a las asambleas ordinarias o extraordinarias conforme a los reglamentos de copropiedad bajo pena de nulidad, especificando lugar, temario y horario de comienzo y finalización. En la misma se adjuntará copia del acta de la última asamblea realizada. Bien, ahí es importante puntualizar de que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de las inspecciones que hace, le está aplicando multas importantes a los administradores que no cumplen con esta formalidad de poner el horario de finalización de la asamblea, algo que es realmente muy sencillo, que simplemente uno ya lo tiene dentro del formato de la convocatoria, pero es obligatorio, lo dice la 354, y es realmente importante que se incluya el horario de la finalización de asamblea, donde vamos a poder ver, digamos, algunas particularidades respecto de esto, que es lo que está a continuación. El horario de finalización es una exigencia que debe analizarse en conjunto con lo regulado por el artículo 9, inciso J del decreto 551, que establece: el horario de finalización de la asamblea se consigna en la convocatoria de modo tentativo, pudiendo en el mismo acto de inicio definirse su duración válida. En ningún caso puede disponerse un plazo de finalización menor al consignado en la convocatoria. Si a la hora establecida para la finalización de la asamblea quedarán pendientes de tratamiento puntos incluidos en el orden del día, se hace un cuarto intermedio que no puede ser más de 8 días corridos. Los presentes quedan notificados de la nueva fecha y hora sin más requisito que la firma del acta. Bueno, esto ya habitualmente, digamos, esto estaba contemplado dentro de las formalidades de las convocatorias de asambleas anteriores, pero es importante resaltar esto, que en algún punto modifica la 3254 a través de esta disposición, donde por primera vez se habla del horario de finalización de asamblea. Entre nosotros creo que no sirve para demasiado. La realidad es que cuando uno como administrador está desarrollando una asamblea, obviamente, en general, suele extenderse por afuera de ese horario de finalización que uno puede invocar en la convocatoria, con lo cual lo habitual es que se extiende, que pueda terminar un poquitito más tarde. Respecto de este, que se cumpla el temario en ese día pactado, digamos. Claro, que se cumpla el temario en ese día y que el debate hace de que, digamos, el horario de finalización que uno estipuló, por ejemplo, a las 22 horas, no se cumpla, porque, digamos, si el tema tiene que seguir siendo debatido y los vecinos quieren seguir conversando al respecto, uno no puede, como administrador, decir, señores, estaba estipulado acá. Lo que sí es cierto que el administrador puede, digamos, prever de que no alargar demasiado el debate de determinadas temáticas de manera de poder ajustarse y poder llegar al horario de finalización. La realidad indica que es simplemente una formalidad para colocar en el orden del día en cuanto a la convocatoria, pero la realidad indica de que en general suelen extenderse los horarios de finalización de asamblea por encima de eso. Sí es importante resaltar eso que vos acabás de leer recién, que es lo que está relacionado con el pasar a un cuarto intermedio. En el paso a un cuarto intermedio tiene determinadas justificaciones. No es que uno puede decir, bueno, pasamos la asamblea a un cuarto intermedio para dentro de 6 días porque estamos cansados. Bueno, sí pueden hacerlo, pero la realidad es que no deben y ameritaría alguna razón un poco más, digamos, sustanciosa que el simple paso del tiempo. Lo que sí a veces suele suceder es que se esté debatiendo un determinado tema en la asamblea donde es necesaria una determinada información que ayuda a poder cerrar el tema, a poder votar determinada problemática, entonces se pasa un cuarto intermedio, en esa semana se junta más información, se recaban algunos otros datos y nuevamente en la asamblea se vuelve a tratar ese tema y otros. O puede suceder también que la asamblea resuelva de que se pase un cuarto intermedio ese tema específicamente, pero continúa con el resto del temario. Esto en algún punto me parece que el rol del administrador y la capacidad del administrador y su profesionalidad hace que deba orientar y asesorar como corresponde a la gente para que este cuarto intermedio no termine siendo desvirtuado y en algún punto no termine distorsionando la verdadera y real digamos finalización del tratamiento del tema que debe tener. En este caso me parece importante puntualizar, Carolina, que esto que vos acabás de leer, donde no es necesario que se vuelva a hacer otra convocatoria con otro temario. Uno puede hacer un recordatorio, puede enviar una nota diciendo, señor consorcista, habiéndose pasado un cuarto intermedio, le recordamos que se vuelve a tratar el tema tal día, tal hora. Pero no es necesario. Es decir, que los presentes quedan notificados con la sola firma del acta de asamblea. Del acta de asamblea. Ya si ahí se quedó que se iba a tratar el tema este en tal día, tal hora, no hace falta hacer ninguna otra notificación. Con la simple firma ya es suficiente. Hacemos un pequeño corte y después vamos a seguir conversando respecto de esto y vamos a escuchar un poquitito a la gente, ¿no? Que es importante. Y vamos a ver también alguna novedad que anda dando vuelta ahí respecto de algún comentario que ha hecho el diputado Abrevalle y demás. Hacemos un pequeño corte y ya volvemos. Jorge, ¿qué porcentaje de vecinos concurre a la asamblea de su edificio? Y con representación hay quórum. ¿Hay quórum siempre? Sí. ¿Es la misma? ¿Se cumplen los objetivos de debatir los temas? Sí. ¿Y luego votar? Sí. ¿Sí? ¿Son reuniones donde usted considera que sirven? Sí, mucho. ¿Se tratan todos los temas planteados? Todos. ¿Todos? ¿El administrador desempeña bien su rol de coordinador en la asamblea? Muy bien. ¿Por qué? Y porque nos consulta a todos y cada uno opina libremente. ¿Lleva a cabo en orden, digamos, sí, el temario sí, y demás? Sí, el orden del día. Muchas gracias. Miguel, ¿qué porcentaje de vecinos concurre a la asamblea? Y según lo que se trate. Sí. Lo que se trate, según los puntos que se traten y sobre eso la concurrencia. Vos viste que cuando se va a tocar el bolsillo van todos, y si no, no va nadie. Pero sí. En la misma, ¿se cumplen los objetivos de debatir los temas y después votar o usted considera que se realizan y no sirven para nada? No. Tiene, por lo menos nosotros, se cumple todo, se hace todo con seriedad y se lo cumple. ¿El administrador se desempeña bien como coordinador de la asamblea? Sí. ¿Y por qué motivo? Es perfecto, es un tipo muy, le gusta que intervengan todos, le gusta consensuar y es muy permisivo en todo, un tipo que muy amplio en sus ideas, busca siempre sea todo consensuado. Consensuado y buscando siempre los gastar menos en todo. Bueno, es un buen administrador, ¿va? Bueno, ahí teníamos los testimonios de Jorge y de Miguel. Me parece que en ambos casos, esto que veníamos conversando la semana pasada, yo recuerdo que hace años atrás una de los pensamientos que había entre los administradores de consorcios era que era una profesión que había iniciado de determinada manera y que creíamos que iba a ir levantándose el nivel de los administradores de consorcios, que se iba a ir profesionalizando la gestión de los administradores. Me parece que en ese sentido los testimonios de la gente van ratificando esto. En el caso de tanto de Jorge como de Miguel, estos dos a quien agradecemos y le mandamos un abrazo fuerte, nos comentaban de que sí, que el administrador cumple, que realmente que modera bien la asamblea, que participa, que es plausible escuchar a los consorcistas y demás, y me parece que en ese sentido hay un cambio en el paradigma de los administradores. Hemos prometido que vamos a hacer algún programa más adelante donde hablemos específicamente sobre esto, ¿no? Sobre cómo fue cambiando el rol de los administradores a lo largo del tiempo, cómo fue cambiando la demanda y la expectativa que tiene la gente de lo que espera de un administrador de consorcio, y me parece que en ese sentido dista mucho este administrador del 2012 de lo que, digamos, veníamos observando años atrás, no sé, 10, 20, 30 años atrás. Me parece que en este sentido, por suerte, creo, hay mayor profesionalización en base a los testimonios básicamente de la gente. Así como también habíamos tratado, Jorge, en programas anteriores, si lo recordás, el tema del rol del administrador como mediador. Uh-huh. Habíamos destacado que la gente hace hincapié en la funcionalidad que tiene el administrador, que sabe desempeñarse como mediador en el área de resolución de conflictos, ¿no? Para no llegar a instancias mayores. Y esto también viene a colación de lo que es este tema, ¿no? Del desempeño como coordinador de una asamblea. Todo suma, como vos decís, en lo que es la profesionalización del administrador en sí como... Vamos a ir viendo a lo largo del programa, Carolina, la importancia y la diferencia entre presidir una asamblea y moderar una asamblea. Esto, digamos que agradecemos a IER, que siempre nos hace llegar su revista con puntualizaciones muy importantes de lo que tiene que ver con la administración de consorcios. Y en este sentido después vamos a ir conversando un poquitito sobre las diferencias entre presidir, moderar, qué es lo que nosotros consideramos y la gente considera de lo que espera de un administrador de consorcio. Pero no quisiera que se nos pase por alto esto que estábamos hablando respecto de las asambleas. Y algo que suele suceder muchas veces en las asambleas es que hay determinados temas como para tratar y algún copropietario dice, bueno, pero yo me voy con mi abogado, porque en realidad el tema este me excede, yo no entiendo de un tema legal, con lo cual yo voy con mi abogado. Y otro dice, bueno, no, pero espera, si vos vas con tu abogado, entonces yo también llevo mi cuerpo de abogado. Es muy común. Y termina siendo, una reunión de abogados, termina siendo un buffet de abogados y no una asamblea de consorcio. Entonces es importante que podamos dejarle a la gente, si es que puede participar un abogado, si no puede participar un escribano, en qué caso, y me parece que en esto es importante resaltar lo siguiente. ¿Pueden estar presentes en las asambleas abogados, uh-huh, contadores o algún otro profesional? En principio, la asamblea es de copropietarios, motivo por el cual podría decirse la no admisión de aquellos que no revisten esta condición. Claro, estamos haciendo el ejercicio mental de que, por supuesto, que si son propietarios, contadores, arquitectos, escribanos, por supuesto que pueden estar en la asamblea. Estamos hablando de aquellos profesionales que quieren estar en la asamblea o de propietarios que quieren llevar a profesionales que los representen en la asamblea, si es que pueden estar presentes en la asamblea o no. Claro, hablando no de copropietarios como copropietarios, sino como profesionales en sí. Suena un trabalengua. La asamblea, para que le quede claro, la asamblea es asamblea de propietarios. Quiere decir que los únicos que pueden estar son propietarios o apoderados que representen a los copropietarios. La presencia de profesionales en las asambleas puede tener por objeto brindar un asesoramiento especializado a todos los concurrentes, en cuyo caso no parece razonable impedir su presencia. Así puede invitarse a un ingeniero, a un contador, a un abogado, para que ilustren a los asistentes sobre aspectos técnicos o considerar en alguno de los puntos del orden del día. Claro, hasta ahí suena razonable. Vamos a suponer que un determinado tema amerite una particular punto de vista, un particular punto de vista técnico, y ahí sí amerita que algún copropietario con la mejor buena predisposición diga, bueno, mire, yo lo traje acá a mi amigo que es este arquitecto, que nos puede dar alguna idea de cómo refaccionar el hall de entrada, por ejemplo. Bueno, en ese sentido, si la asamblea lo permite, no habría ningún inconveniente. Diferente, y me parece que esto es algo como para que sí el resto de los copropietarios lo puedan tener en cuenta, es qué pasa con aquel copropietario que lleva a un profesional para defender sus propios intereses y no los del consorcio, lo cual no es inválido, pero por supuesto no sería los generales de la ley. La asamblea es la que tiene, tiene la facultad de decir... permitimos que fulano de tal participe en la asamblea. Si la asamblea, lo vamos a ver ahora a lo largo del texto que vos estás comentando, Carolina, pero si la asamblea en forma mayoritaria resuelve que ese profesional se retire de la asamblea, ese profesional se tiene que retirar de la asamblea, con la excepción de que un copropietario le dé poder y sea representante de ese propietario en asamblea. En ese caso no hay ningún inconveniente que participe, porque sería un apoderado X de eso. Ahora, lo que no es criterioso, ni justo, ni permitido, es que participen los dos en la asamblea. El propietario con voz y voto, con su apoderado barra profesional, que también haga las veces de votación y a la vez de testimoniar. No. Si un determinado copropietario le otorga poder a un profesional, ese copropietario se tendrá que quedar como observador de la asamblea, pero no puede participar. Para eso está su apoderado, porque si no, imagínense que sería un problema serio, porque todo el mundo opinaría, todo el mundo llevaría a su profesional y se terminaría desvirtuando una reunión de vecinos, una asamblea de vecinos, en un debate profesional de determinados temas que muchas veces tienen una buena intención y a veces no. Cuando existen este tipo de enfrentamientos o tensiones, la participación de los profesionales tiene por objeto reforzar la postura o las argumentaciones de alguno de los sectores enfrentados. Lo cierto es que la aceptación de la permanencia en el acto de una persona que no sea copropietaria es de resorte exclusivo de la asamblea. Por lo tanto, de mediar alguna oposición de la presencia del profesional, se someterá la cuestión a votación y deberá estarse a lo que decida la mayoría de los presentes. De todos modos, si se aceptara, no tendría ni voz ni voto en la asamblea, a menos que alguno de los copropietarios que lo invitaron al acto le confiera su representación, con lo cual este último sería el que perdería la posibilidad de participar activamente en razón de la delegación efectuada. Bueno, clarísimo el texto. Hay mucha jurisprudencia sobre esto, pero me parece que es importante poder puntualizar esto. Y lo otro que suele suceder es que habitualmente los copropietarios dicen, bueno, pero es importante que esta decisión, que este tratamiento de asamblea, esté un escribano donde de fe, donde levante un acta pública respecto de la resolución. Bueno, al igual que en el punto anterior, es la asamblea la que tiene que resolver si puede estar presente ese escribano labrando un acta respecto de lo que se va tratando en asamblea. Pero es importante escuchar las referencias profesionales al respecto. Haciendo hincapié en esto, ¿puede impedirse la presencia y o permanencia de un escribano público? En determinadas circunstancias, la presencia del escribano público en la asamblea de copropietarios resulta indispensable. Cuando no existe el libro de actas o el tenedor del mismo, se niega a entregarlo para la celebración de la asamblea. Cuando se somete a decisión una modificación del reglamento de copropiedad que hará necesaria su posterior inscripción en el registro de la propiedad inmueble, ahí sí es importante la presencia o permanencia de un escribano público. En general, la presencia del escribano público, tal cual vos acabas de referirlo recién, está más relacionado con, digamos, con problemáticas con la administración del consorcio. Sí, cuando no se lleva bien esta asamblea o los copropietarios con el administrador, no se llegan a entender. Absolutamente. Entonces, en ese sentido, los copropietarios, frente a la ausencia del administrador o frente a una convocatoria a la cual el administrador no concurrió o frente a un faltante del libro de actas, ahí no les queda otra muchas veces a los propietarios de poder, digamos, hacer eso, ¿no? De poder contratar un escribano para que le abra un acta y, digamos, informe al respecto de cuál es la real decisión del, digamos, en esa reunión que hubo. En ese sentido, sí, pero volvemos a ratificar lo que decíamos al principio, la presentación, la presencia de un escribano en un acta de asamblea es también facultad de la asamblea. Si la asamblea dice no queremos que haya ningún escribano, ese escribano no puede participar en la asamblea y sí podrá tal vez participar como profesional, puede tener un poder, puede representar a otro como propietario, pero no actuará como escribano, actuará no como veedor de la situación. Absolutamente, no puede labrar un acta, no puede ejercer su rol de escribano, podrá representar a un copropietario con sentido común, con determinada capacitación profesional, pero no podrá ejercer su rol de escribano labrando el acta respectiva. Esto es muy importante aclararlo porque muchas veces la gente cree equivocadamente que puede ir a una asamblea y puede, digamos, hacer lo que le parezca en la asamblea con representantes y profesionales que pueda llevar. De ninguna manera es así. Bueno, vamos a escuchar un par de testimonios más. Elena, ¿qué porcentaje de vecinos concurren a la asamblea? Y digamos el 70%. En la misma, ¿se cumplen los objetivos de debatir los temas y luego votar o considera que no sirven para nada? Se cumplen completamente. ¿El administrador se desempeña bien en su rol de coordinador de la asamblea? Vamos a decir que bastante bien. Nada. ¿Por qué motivo? Porque no pone mucho interés. ¿Sí? ¿En qué, en temas en particular o en general? En general. En general, sí. Bueno, muchas gracias. Al contrario. Elsa, ¿qué porcentaje de vecinos concurren a la asamblea en su edificio? Y un 25%. ¿Sí? ¿En la misma se cumplen los objetivos de debatir los temas y luego votar? ¿Considera que no sirven? No se cumplen. Justamente ahora estamos con cambio de administrador. ¿Y por este motivo la gente no se interesa por los temas o no se cumplen los temas directamente? No, hay quejas por los valores de las expensas y a veces no se logran los objetivos que quiere la gente. El administrador, en su rol de coordinador de la asamblea, ¿cómo es su desempeño? ¿Bien, mal? ¿Cómo lo considera? No, bien. El que tenemos nosotros actualmente, que bueno, ahora no vamos a tener más, bien. ¿Por qué? ¿Cómo la desarrolla? ¿Cómo la lleva a cabo? Y trata de dar ideas, porque el edificio hay que hacerle mejoras, y bueno, trata de dar y buscar posibilidades de pago para que se puedan cumplir los objetivos. Pero lo que pasa es que a veces la gente no entiende que los consorcios se deterioran y hay que estar trabajando constantemente. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Elsa y a Elena su testimonio. Tienen, me gusta escuchar a la gente en el sentido de que tienen idea de lo que están hablando, tienen idea de lo que quieren, tienen idea de estas muchas veces demandas que hacen los consorcistas hacia los administradores y cuál es el rol del administrador cumpliendo con esas expectativas. Interesante. Sí, yo quería destacar en el caso de Elena que un 70% de los copropietarios asisten a la asamblea, uh-huh, en contraposición a lo que dijo Elsa, que es solo un 25%. Sí, a mí me parece que tanto en tanto avance cierto proceso democrático, me parece que acompaña este proceso a nivel nacional, ¿no? Donde la gente se acostumbra a votar, a participar, a ser parte de las decisiones, me parece que también están incorporando, sobre todo los jóvenes. Mira, una de las cosas que yo muchas veces voy notando en las asambleas es que mucha gente joven baja a las asambleas, participa, cuida su patrimonio, resuelve, etcétera, etcétera. Me parece que hay como un cambio de paradigma. Hay un interés, sí. Y hay un interés en aquel consorcista que quiere realmente participar en la asamblea, que me parece que es un cambio muy importante. Ahora, Jorge, ¿qué opinión te amerita a vos como administrador? Uh-huh. Lo que decía Elena en su testimonio de que el administrador en la asamblea no pone mucho interés. Bueno, esto por supuesto depende de cada administrador en particular y depende de cada asamblea en particular. Realmente el ámbito de la asamblea lo vamos a ver después en nuestra segunda parte del programa respecto de la importancia que tienen las asambleas, las resoluciones, la presidencia, la moderación de las asambleas, pero realmente yo creo que los administradores no han o muchas veces no saben valorar la real importancia de una asamblea. Si una asamblea, digamos, se desarrolla en forma moderada, si criteriosamente se han debatido los temas, si se aprobaron los temas en forma como corresponde, si aprobó el balance, etcétera, etcétera, prácticamente es garantía de que a lo largo de un año el administrador va a poder desarrollar pacíficamente y profesionalmente su tarea. Diferente es cuando los tratamientos en asamblea son cortos, se interrumpen, da lugar a posiciones encontradas. Las votaciones son votaciones muy intrincadas y realmente la diferencia entre una votación y otra es muy muy cercana. Todo esto hace de que no haya un clima de pacificación y no haya un clima de entendimiento dentro del consorcio. Genera desconfianza también esto por parte del propietario, sí, para con el administrador. Sí, porque a veces falta profesionalidad en el administrador en que sea de alguna manera tratado desde el sentido común y que no trate de influir en las votaciones. Esto la gente se da cuenta, la gente no es tonta, y me parece que en ese sentido los administradores tenemos que ser lo suficientemente profesionales para debatir con seriedad y con profesionalidad los temas, digamos, que están incluidos en el orden del día. Bueno, se nos fue la primera hora de programa, Carolina, 17 horas, vamos a escuchar noticias, vamos a prepararnos para la segunda parte del programa y vamos a volver transcurridos unos pequeños minutos para continuar con lo que tiene que ver con asambleas de consorcios y otro tema más. No se vayan, ya volvemos. Bueno, arrancamos con la segunda hora de nuestro programa Sin Expensas. Carolina, ¿la gente nos puede volver a escuchar? ¿Cómo puede hacer? Así es, Jorge, puede volver a escuchar nuestros programas, tanto uh-huh. este como los anteriores, a través de www.consorciostv.com.ar. Uh-huh. Cliquear en nuestra página, la opción Sin Expensas, y ahí escucha todos nuestros programas. Como también la novedad del sitio, te la puedo contar, son los artículos de profesionales que hablan acerca de temas referidos al área de consorcios y propiedad horizontal. Allí tenemos el artículo del doctor Resqui Pizarro, hablando de lo que tratamos en el programa anterior acerca de la inconstitucionalidad de este curso del que hablábamos, de los encargados de edificios, como también hay un artículo de la doctora Victoria Loisi, que habla también de lo que es la reforma del Código Civil y Comercial, y como estos, hay otros de estos profesionales que son voces que todos queremos escuchar y tener en cuenta. Vamos a ir tratando, creo que en la segunda parte de nuestro programa, lo que tiene que ver con estas novedades. No la hemos pasado para nada por alto, al contrario, vamos a contar con la opinión de una profesional en el tema. Vamos a tratar a fondo el tema de la digitalización de expensas y el tema de la cuenta bancaria, que tantos dolores de cabeza trae, y vamos a leer también en algunos portales de internet que ha habido información de y declaraciones de el doctor Abrevaya, que fue el que promulgó junto con el resto de legisladores la ley 3254. Vamos a ir trabajando sobre esto, que es realmente muy novedoso, que es muy contradictorio, que es muy resistido por distintos estamentos de la propiedad horizontal, y lo vamos a analizar en profundidad un poquito más adelante. Bueno, estábamos hablando, Carolina, sobre el tema de los desarrollos de asamblea, las presidencias de asamblea, autoridades y demás, y me parece que es importante poder contar a la gente, digamos, cuál es la importancia que tienen las autoridades de la asamblea. ¿Quiénes son las autoridades de asamblea? No solamente, la gente piensa que la autoridad de asamblea es el administrador o es algo por el estilo. Bueno, el administrador puede ser en caso de que ejerza la presidencia, pero, digamos, vamos a tocar el tema de la importancia de estas autoridades. El presidente de la asamblea tiene a su cargo la dirección del debate y es quien debe encauzar las deliberaciones, de modo que aquellas se cristalicen en la adopción de resoluciones respecto de los puntos contenidos en el orden del día. Muchos reglamentos establecen que las asambleas deben ser presididas por el administrador del consorcio, pero aún en esos supuestos, nada impide que, mediante una mediación de orden, por mayoría de los presentes, se decida que la presidencia del acto recaiga en algún copropietario. Bueno, respecto de esto, todos los reglamentos de copropiedad, absolutamente todos los reglamentos de copropiedad, hacen referencia a la presidencia de la asamblea y en general dicen quién debe presidirla. En algunos casos dicen el administrador del consorcio y en otros casos dice específicamente que puede ser o una persona elegida en asamblea o algunos reglamentos de copropiedad. Creo que esto denota un poco lo que pasaba en aquella época. Era el más antiguo del consorcio, ¿no? El más antiguo de los consorcistas presentes en la asamblea era quien era elegido presidente. Había como una especie de respeto, de valoración, claro, un respeto a esa persona mayor que tenía este título honorífico de presidente de asamblea. En todos los casos, lo que tiene que hacer tanto el administrador como los copropietarios es leer lo que dice el reglamento de copropiedad y a partir de ahí van a poder, digamos, determinar y elegir en base a lo que dice el reglamento quién va a ser el que presida la asamblea. Ciertos reglamentos disponen la realización de una suerte de sesión previa destinada a la elección de las autoridades de la asamblea y que esta etapa preliminar sea presidida por el copropietario de mayor edad que se encuentre presente. Ahí está. Esto requiere que esté asentado en el orden del día. En general, casi todos los textos del orden del día, el primer punto suele ser la legalidad de la asamblea y el segundo punto en general es la elección de autoridades tan importantes como vamos a ver ahora un poco más adelante, la importancia de quien presida la asamblea y quien oficie de secretario de actas. Son funciones del presidente de la asamblea abrir la sesión dando cuenta del número de propietarios que participarán en la misma, distinguiendo entre presentes y representados. En función de ello, dar cuenta a los asistentes si se encuentra o no reunido el quórum para sesionar, aclarando, en su caso, las diferentes exigencias según la naturaleza de la cuestión a considerar en el orden del día. La lectura del referido orden del día, conceder el uso de la palabra a los asistentes que lo soliciten, mantener el orden, hacer respetar las reglas para deliberar contenidas en el reglamento o las que hubiera decidido la asamblea, controlar junto con el secretario de actas el cómputo de votos, colocando especial rigor, cuando el conteo deba ser en base a los porcentuales. También es quien dispone la suspensión o el levantamiento de la sesión y aunque el reglamento no lo mencione expresamente, debe firmar el acta de asamblea juntamente con los copropietarios que fueron designados para ello y con el secretario de actas que tuvo a su cargo la redacción. La importancia del presidente de asamblea, yo creo que muchas veces no es bien valorada y realmente tiene una importancia relevante, no solamente porque es quien de alguna manera otorga el poder de la palabra a cada participante, donde de alguna manera puede, digamos, tratar de que la asamblea no se haga demasiado extensa, donde pueda sintetizar lo que muchas veces algunos copropietarios no saben, darle forma a una moción concreta. Esta función es la que tiene el presidente: escuchar, hacer participar, tratar de sacar mociones concretas que puedan ser votadas. Y después lo otro que es también muy importante es que en general, todos los reglamentos lo dicen, el presidente de asamblea tiene un voto más que en caso de empate es quien desempata la votación. También esto habla de la importancia que tiene el presidente de asamblea cuando en caso de empate él tiene un voto más, de manera que puede votar y puede debatir. Lo que en general, lo correcto, es que cuando el presidente de asamblea pretenda dar una opinión o pretenda debatir, se corra, salga del rol de presidente de asamblea, proponga, debata, opine, vuelva a su rol de presidente de asamblea y a partir de ahí es quien de alguna manera imparte determinada presidencia en la opinión. Claro, es quien coordina, digamos, dicha asamblea. Tal cual, pero por supuesto, en el caso de que quiera debatir y votar, puede hacerlo, pero lo correcto es que no sea juez y parte. En general tiene más un rol de moderador presidiendo la asamblea. Lo otro que es importante, Carolina, como para tratar de dejar en claro, es que qué es lo que pasa en el caso de la diferencia que hay entre presidir una asamblea y moderar una asamblea, que me parece que es algo que es para tener en cuenta, sobre todo cuando ese rol es el rol del administrador. Varios reglamentos estipulan de que el presidente de la asamblea y el que coordine la asamblea es el administrador, pero no siempre tienen en claro, o muchas veces me incluyo, uno a veces digamos no tiene claro la diferencia entre presidir o moderar, que me parece que es importante que podamos contarle a la gente esta diferencia, ¿no? Bueno, a continuación vamos a leer un artículo haciendo referencia a esta pregunta que vos te planteaste. ¿Presidir o moderar? Algunos reglamentos de copropiedad le asignan al administrador la función de presidir la asamblea. En otros casos, no deciden nada al respecto y, por lo tanto, usualmente, la elección del presidente se somete a la decisión de la asamblea misma. Si el elegido es un consorcista, lo más común es que pregunte o se pregunte qué tiene que hacer en su función de presidente. Básicamente, administrar, por decirlo de alguna manera. El tratamiento de los temas incluidos en el orden del día, ordenando el debate cuando fuera el caso, y por último someter a votación los puntos que no se logran resolver por unanimidad. Hasta aquí todo parece fácil, pero en la práctica no siempre lo es, sencillamente porque el debate toma casi siempre la forma de discusión acalorada entre dos o más personas o grupo que exponen sus ideas sobre un tema, sustentándolas con argumentos que chocan entre sí. Cuando la reunión se presenta de este modo, en algunos consorcios las asambleas siempre son conflictivas, la participación del presidente adquiere especial relevancia. Por eso algunos sostienen que esta responsabilidad debería recaer siempre en el administrador. Aquí nos permitimos una digresión lingüística dirigida a marcar la diferencia entre dos términos que muchas veces se utilizan en forma indistinta, aunque el diccionario brinde definiciones particulares para cada una de ellas. Nos referimos a presidir, ocupar el primer lugar o puesto más importante en una colectividad u organismo, y moderar en sus dos acepciones, dirigir una reunión en la que varias personas discuten sobre un tema, dando la palabra a los que quieran intervenir, disminuir la intensidad o evitar el exceso de una cosa. Dos palabras que definen dos estilos de conducta. Presidir implica de algún modo llevar las riendas con cierta energía, por ejemplo para hacer cesar en un uso de la palabra a un copropietario que se excedió en el tiempo fijado o que pasa a tratar un tema no incluido en el orden del día o cuyo tratamiento está previsto en otro punto. Moderar es motivar a los presentes a emitir opiniones y aportes, orientarlos en el análisis del tema, sintetizar posturas similares, buscar acuerdos. Como decía hace un momento, Carolina, lo importante de que los administradores estemos capacitados, por supuesto hay un montón de cursos que se pueden hacer respecto del tema de moderación, de oratoria, de mediación, etcétera, etcétera. Creo que no tenemos que perder de vista que los administradores somos quienes tenemos esta función, que es estar en el medio de los proveedores y en el medio de los consorcistas, entre los consorcistas y encargado de edificio, en el medio de encargado de edificio y colegas. Es decir, no debemos perder de vista y debemos cada vez capacitarnos más en lo que tiene que ver con un rol de mediador. Esto, como también comentábamos recién, es importante porque en la medida en que el consorcio esté pacificado, en la medida que las asambleas se desarrollen pacíficamente, esto no quiere decir de que no haya debate, de que no haya, digamos, opiniones encontradas, debates, siempre va a haber posiciones encontradas. Lo importante es que el administrador pueda, de alguna manera, lograr consenso. Siempre hay que tratar de buscar el consenso. De opiniones muy encontradas en general salen resoluciones forzadas, forzosas, donde me parece que ahí tiene que estar la sapiencia, la profesionalidad del administrador de poder llegar a algún consenso. Todo lo que esté relacionado con posiciones encontradas, a la larga, no solamente repercuten hacia el consorcio desfavorablemente, también termina, digamos, repercutiendo desfavorablemente en la gestión de la administración, porque aquellas decisiones que se toman en posiciones muy encontradas, va a haber un 50% que van a aprobar perfectamente todo lo que el administrador dice, va a haber otro 50% donde van a ser eternos enemigos. Me parece que en ese sentido el administrador tiene que presentar informes técnicos, tiene que tener cierta capacidad como para poder moderar una reunión, como para poder hacerle entender a la gente las virtudes o los defectos de determinado tema que están tratando, y en este sentido creo que es fundamental la posición del administrador. Debemos salir de ese lugar de presidente, de ese lugar de decir qué es lo que corresponde hacer, para ser un moderador. En general la gente aplica el sentido común, tiene claro qué es lo que quiere para su consorcio. Los administradores creo que nos tenemos muchas veces que limitar a saber escuchar al propietario, a saber qué es lo que quiere el propietario, por supuesto hacer cumplir con todo lo que tiene que ver con las normativas vigentes, pero por sobre todas las cosas y en aquellas decisiones que son resorte de los consorcistas, creo que ahí nosotros tenemos que tener un perfil más bajo, de moderador, de saber escuchar a la gente y de poder tener en cuenta la mejor solución para el consorcio. ¿Te parece que vayamos a un corte? Hacemos un corte, así es, y seguimos escuchando un par de testimonios más y tratamos nuestros temas que nos quedan. Ahí está. En la próxima media. Ya volvemos. Marcelo, ¿qué porcentaje de vecinos concurren a la asamblea? Y debe estar en el 15%. Es muy poco, ¿se debe a algún motivo en particular? Es que, digamos, es un trabajo árido en general. En la misma, ¿se cumplen los objetivos de debatir los temas y luego votar o las consideras que no son de mucho interés? No, sí se cumplen. ¿El administrador se desempeña bien en su rol de coordinador de la asamblea? Sí. ¿Por qué? Porque, digamos, deja que todos se expresen y después da su punto de vista como digamos, brazo ejecutor de las políticas. En las asambleas, ¿se consideran las opiniones de todas las partes o hay, sí, como decir, gente que la maneja? Sí, absolutamente. Sí, sí, sí. ¿Se ha logrado entender y disminuir los gastos de esta manera? ¿No? Sí, sí, sí, sí. Es lo que se debiera hacer en la administración pública. Es lo que se debiera hacer, que todos participen y que no unos pocos, que porque se sienten que les dieron el voto en forma transitoria, hacen lo que quieren y se llevan puesto todo. Por eso es una aberración aceptar, ¿no es cierto?, vamos por todo. Eso es la antipolítica, la anti, digamos, participación y el antirrespeto a todos, en un consorcio, en un país, en una empresa. ¿Y usted considera que hay alguna manera en la que se pueda incluir más a los consorcistas, a los propietarios? Porque usted ha dicho que solo un 15% concurre. ¿Cómo se podría hacer para que concurra y se participe más gente? El interés viene, digamos, por cuando, digamos, te afectan tus cosas, tus decisiones. Lo que uno no decide, lo deciden los otros. El día que tome en conciencia la gente en un consorcio, en un país, empieza a cambiar la cosa. Julia, ¿qué porcentaje de vecinos concurre a la asamblea en su edificio? De 29, 4. Solo 4. En la misma, ¿se cumplen los objetivos de debatir los temas y luego votar o cree que no sirven para nada? No, se cumplen los objetivos de los 4, los que se pueden económicamente. ¿Son siempre las mismas personas las que concurren? Hace años, sí. ¿El administrador se desempeña bien como coordinador de la asamblea en el rol de llevar a cabo el coordinador? A veces viene, a veces no. Pero es eficiente. ¿Y por qué motivo? Y es eficiente porque está atento a nuestras necesidades y nos saca de apuro. Nos da los certificados que necesitamos. Nos ayuda a hacer las cuotas de los arreglos de la casa. Usted dijo que a veces viene y a veces no. ¿Ustedes realizan también asambleas solos, esos 4 vecinos? Sí, cuando hay un periodo, no es un periodo mensual, pero será trimestral. Siempre están los mismos. Muchas gracias. Cari, ¿qué porcentaje de vecinos concurre a la asamblea en su edificio? El 30%. Sí, en la misma, ¿se cumplen los objetivos de votar y debatir los temas y luego votarlos o considera que no sirve para nada? Sí, se cumple. ¿Se cumplen? El administrador, en su rol de coordinador de la asamblea, ¿lo desempeña de buena manera, bien? Sí. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo lo desempeña bien? Claro. ¿Por su tarea? Sí. Ah, porque que... Escucha las voces de todos. Sí. Sí. Sí. Coordina también, digamos, en cuanto a la organización de las asambleas, llega puntual, desempeña bien. Sí, eso sí. Bueno, pero también hay un orden de charla de temas que ya de antemano todos lo conocen. Claro, que está pactado. Sí. ¿Eso se cumple? Sí, se cumple. Sí. Bueno, muchas gracias. No, por nada. Bueno, agradecemos los testimonios de Marcelo, Julio y Cari, Karina sospecho que es, donde hablaban y referían respecto de esta participación de los administradores y en general, como veníamos diciendo recién, creo que en general hay como una visión bastante positiva con referencia a otros años respecto de los administradores de consorcio en cuanto a su participación en las asambleas. Algo que es importante para resaltar, hay mucha publicidad, los que viajamos en subtes, los que transitan la ciudad de Buenos Aires, suele estar también la publicidad en las entradas a las bocas del subte, hay una publicidad que hace el Seracart y la Cámara de Propiedad Horizontal y Wadi y Ayer respecto de esta importancia de participar en la asamblea. En general vienen titulados los carteles como ¿sabías qué? Y uno de los ¿sabías qué? Habla justamente sobre esto. ¿Sabías que podés participar en las decisiones de tu edificio asistiendo a las asambleas? Confía en los que saben. Bueno, esta es una publicidad que digamos que se está haciendo fuertemente en la ciudad de Buenos Aires y que está relacionado con esto que veníamos hablando recién de la participación en la asamblea. Creo que falta... El lema entonces es ¿sabías qué? ¿Sabías qué? Me parece que es importante resaltar algo que hablábamos con Gabriela Pilar Saldivia el día que estuvo en nuestro programa de radio, donde esta necesidad de que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires salga a hacer más publicidad sobre el tema de esto, no solamente de que participe en la asamblea, sino respecto del registro público de administradores y los derechos que tienen muchas veces los consorcistas y las probabilidades de poder denunciar incumplimiento de los administradores. Y en ese sentido, me parece que todo esto va a tener mucha más repercusión a partir de estas últimas noticias que vamos a analizar en esta última media hora de nuestro programa, referido al tema de la digitalización de las expensas y del tema de la cuestión bancaria. Pero si te parece, escuchamos los últimos dos testimonios de la gente. Leonor, ¿qué porcentaje de vecinos concurre a la asamblea? Mira, somos 44 departamentos y podemos ser 10, 12 en las asambleas, no más. En la misma, ¿se cumplen los objetivos de debatir y luego votar los temas o sí, las considera de poca? Sí, se cumplen totalmente, sí. ¿Se sigue rigurosamente, digamos? Se sigue y se cumplen, sí, en ese sentido sí. Hablemos ahora de lo que es el rol del administrador como coordinador. ¿Lo desempeña de buena manera? Sí. Sí, lo dice. ¿Por qué motivo? Porque hace lo que corresponde y hasta ahora no hemos tenido ningún problema y se limita a hacer lo que tiene que hacer y verdaderamente lo hace bien. Teniendo en cuenta que concurren muy pocos consorcistas a las asambleas, ¿usted tendría alguna propuesta o cómo considera que se puede atraer más el interés del consorcista para que este participe? Es muy difícil. Únicamente, ¿sabés qué pasa? Es un edificio que por suerte no tiene muchos problemas. Entonces, y como los pocos que hay se resuelve muy rápido, las reuniones pueden durar como máximo una hora, más no. Entonces la gente no se preocupa demasiado. Quizás si hubiera más problemas, algún tipo de dificultad importante, probablemente irían, pero no se molestan en ir porque saben que todo se soluciona rápido. Muchas gracias. Bueno. María Esther, ¿qué porcentaje de vecinos concurre a la asamblea? Y mira, yo creo que te diría un 50%. En la misma, ¿se cumplen los objetivos de debatir los temas y luego votar? No, porque yo se me rato. Considera que no sirven de muchos aspectos. Claro, lo que pasa es que hay muchos intereses en algunas, ¿viste? Y entonces hay que luchar y luchar, estamos luchando, pero bueno, son gente muy grande la que vive. ¿Y el administrador realiza bien su rol de coordinador de la asamblea? Más o menos. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? Porque, ¿cómo te puedo decir esto? Hay una persona que debe muchísimo, y entonces a él, no sé si son amigos o qué pasa, le cobra nada de intereses, y a otros, con otros problemas, mucho más, porque se le han muerto personas, su marido, por ejemplo, le cobran lo que corresponde. Entonces, a mí me parece que, aparte se arregla toda su casa, todo, y ahí hay un desnivel que, viste, somos pocos, no somos muchos. Son 18 departamentos, de los 18 hay un piso que no hay nadie, se murieron todos. ¿Y ustedes qué medidas están tomando para llevar a cabo organizadamente, digamos? No, estamos charlando entre nosotros para ver cómo se puede hacer, para no para apretarlo, sino para que el señor pague como corresponde. Porque si quiere ser, él dice que es el presidente del consorcio, no existe presidente del consorcio, está dentro del consorcio, pero no es así. A mí me daría vergüenza. Muchas gracias. Bueno, ya escuchábamos los testimonios de Leonor y de María Esther, donde referenciaban temas relacionados con la administración de consorcios y más específicamente el tema de las asambleas. Hay algo para resaltar, Carolina, pues sabes que nos gusta leer muchas veces lo que tiene que ver con jurisprudencia, y en este caso vamos a leer la opinión en uno de los casos donde una de las integrantes de la Corte de Justicia, Elena Hayton de Nolasco, dice: de acuerdo con la ley vigente, carecen de validez las cláusulas reglamentarias que estipulan que la reunión se hará en segunda convocatoria con los que concurran, cualquiera sea su número. Sin desconocer el valor práctico de la previsión estatutaria que asimila la propiedad horizontal a las sociedades, y sin dejar de reconocer que sería conveniente que la ley previera el punto, creemos que no es posible, en atención a lo dispuesto por el artículo 10, segunda parte de la ley 13.512, a los principios de la propiedad y copropiedad que rigen la materia. Bueno, este caso es importante porque, digamos, lo que en algunos casos suele suceder es que hay como una tendencia a pensar que en segunda convocatoria se puede resolver cualquier tema, se puede tratar cualquier tema, y en muchos casos no es así. En este caso, el fallo, en este caso, habla de que no puede equipararse a una sociedad común, una SRL, una sociedad anónima, además no puede equipararse la propiedad horizontal a una sociedad común, con lo cual en este caso no es viable respecto de esta cláusula reglamentaria que estipula que la reunión hecha en segunda convocatoria con los que concurran tiene validez. No en todos los casos es así. Algo que también es importante como para que podamos evaluar a lo largo del programa y a lo largo de nuestras esto que nos gusta charlar tanto, que tiene que ver con las prácticas asamblearias, es lo que tiene que ver con lo que se llama habitualmente las reglas para deliberar. Ya ven cuán complejo es. Nosotros vamos a tratar hoy, digamos, ya vamos a abocarnos a nuestro tema, digamos, importante, que tiene que ver con la digitalización de expensas y el tema de la bancarización, pero seguramente en distintos programas vamos a seguir tratando y vamos a seguir conversando respecto de las vicisitudes y de lo que conviene que la gente pueda saber, creemos desde este lugar, lo que tiene que ver con reglas para deliberar. Y dentro de lo que está contemplado como reglas para deliberar, hay algo que es muy importante y que está relacionado con la moción de orden.